que puedes ser rico, puedes ser guapo, puedes ser un gran jugador, las personas tienen envidia de mí. No tiene otra explicación. Ahí estaba Cristiano Ronaldo al final de esta primera canción que escuchamos hoy en Intangible 23. No me toques los balones, de la banda de Alicante, Facop Family. Hay bastante que comentar al respecto de esta canción. La descubrimos gracias a la página Metal Libre, que te recomendamos seguir si eres aficionado a estos estilos de música. Y yo creo que aquí lo que se critica no es la sana afición al deporte y la alegría cuando gana el equipo de uno, sino el fanatismo, es decir, convertir el fútbol en el centro de la vida y que haya prácticamente un vacío alrededor. Este es un tema del álbum Spain No Brain, Ataque Zombie, es decir, España sin cerebro, el cuarto ya de la Facop Family. Empezaron su andadura en 2001 y en este tiempo han estado asimilando sin ningún complejo todo tipo de estilos, teniendo como base musical el heavy metal, y de hecho entre sus influencias citan cosas tan dispares como el drum and bass, el ska o el flamenco. La Facop Family hace por tanto de la variedad y la fusión su bandera en el plano musical, y las letras, por otra parte, siempre tienen un componente satírico. Un ejemplo más lo tenemos en el título de su anterior disco, que se llamó Corrupción en Levante, Levante Corruption. En fin, nosotros tampoco queremos enemistarnos con los futboleros, así que vamos a hacer las paces con la siguiente canción, porque eso de vamos a hacer las paces es lo que dice el estribillo de Amens, de la banda de Sydney, Mere Women. We'll be right back. hagamos las paces antes de morir. Ese es el mensaje de esta canción Amens de la banda australiana Mere Women, simples mujeres. En realidad son un trío formado por Katrina Byrne, Amy Wilson y Flynn McInerney. Él no es una mujer, sino un hombre. Y hemos escuchado esta canción que salió como adelanto del nuevo álbum de Mere Women titulado All Life, que se puso a la venta hace justo dos días, el 30 de junio. Sin embargo, la vinculación de Mere Women con el Net Audio la encontramos en la aparición de esta canción, Amens, en el recopilatorio Gloss and Moss, que como ya hemos comentado, es una iniciativa conjunta de New Weird Australia y Fallopian Tunes. De hecho, esta es la única canción relativamente normal en ese disco repleto de música para máquinas de escribir y otras rarezas, y del que hemos escuchado algunas cosillas en anteriores ediciones de los martes, principalmente aquí en Intangible 23. Por eso fue una sorpresa toparnos con esta melodía tan pegadiza, aunque tenga algunos momentos ruidosos, y también destacaríamos la combinación de instrumentos, ese órgano, esa percusión marcial. Todo eso le da un aire especial a este tema. Y después de escuchar a las Mere Women, llegamos a nuestra primera sección fija de hoy, la versión, nada más y nada menos que con una reinterpretación del clásico de Bob Dylan, Positivamente, Calle 44, a cargo de Miro y su fabulosa orquesta de juguete. Y cuando tu voz de mármol sea una seca lápida sin flores, tendrás, niña, más de un minuto para mí. Y cuando entierren con tu orgullo tus medallas y honores, tendrás, niña, más de un minuto para mí. Y cuando se desplome tu trono de oro pelifán, es así, porque no hay nadie que te abrace al final del día. Ya ves que tal vez nadie se muere por ti. Es tan fácil creer que el mundo está a tus pies. Yo te todo tiene su revés. Y cuando se deshinche tu risible y atroz altanería, tendrás, niña, más de un minuto para mí. Y cuando ya no así, y cuando haga frío y se seque el río con tu brillo de narciso y tu latiguillo ya no suene tan feliz, arrastrando toda tu inmensa estupidez de no creer con sordidez por el piso, es tan duro, ¿sabes? cuando el doctor Soprano te suelte la mano y a cambio te dé una patada. Tendrás, niña, más de un minuto para mí y verás que al fin todo ha sido en vano y todo sirvió para nada. O como dice el viejo sabio, a alguien, niña, tienes que servir. Y entonces me crucé por una calle buscando algo de piedad y un par de hombros, oídos que quieran, niña, adorar tu voz. Sabrás que nunca he dicho otra cosa que no sea la verdad. Así que no sé si tendré más de un minuto para vos. La vida, niña, es un vaivén. Yo te recomiendo que bajes el tono cuando te empujen del tren. Y seguiré de largo sin explicaciones. El tiempo corre muy veloz. No pienso perder ni un minuto más en vos. Seguiré escribiendo siempre las canciones que requieren de algo que se llama corazón. No pienso perder ni un minuto más en vos. Seguimos aquí en Canarias Ahora Radio, en la FM de Gran Canaria y Tenerife, y en canariasahoraradio.com, en Intangible 23, este programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Has escuchado nuestra versión de hoy del single de Bob Dylan, Positivamente, Calle 44, interpretado por la banda argentina Miro y su fabulosa orquesta de juguete. Es una versión con letras en castellano que nos muestran al Dylan más ácido e inmisericorde, pobre de aquella chica que se cruzó en su camino. Y también hay que comentar que en el plano musical se calca prácticamente el sonido original. Positivamente, Calle 44 fue un single publicado en septiembre de 1965. Por aquel entonces Bob Dylan estaba haciendo probablemente su mejor música y se podía permitir dejar un temazo como este para que apareciera exclusivamente como sencillo. Luego, por supuesto, se ha recuperado en numerosos recopilatorios y ahora hemos podido escuchar esta bonita versión a cargo de Miro y su fabulosa orquesta de juguete. Y la siguiente canción que escuchamos aquí en Intangible 23 se titula Campeón, pero esta sí que en principio no tiene nada que ver con el fútbol ni con la Eurocopa. We'll be right back. los autores de esta canción son Picore, que no lo había dicho antes. Se titula Campeón este tema e incluye entre sus letras al menos una gran frase: sobran artistas, faltan personas. Siempre tan afilada la lírica de estos zaragozanos, y un tema más incluido en su álbum Imagínate qué acierto del año pasado. Está disponible bajo licencia Creative Commons en la plataforma Bandcamp. Y no hace mucho que entrevistamos a Dani, el cantante de Picore. Un poco antes habíamos tenido también un programa especial sobre el músico canario Fajardo, que fue además quien nos dio a conocer la música de Picore. Así que parece ser que encaja ahora escuchar una canción de Fajardo. Es esta, Muñecos. Hoy tengo ganas de destacar algunos fragmentos de letras especialmente llamativos entre las canciones que estamos escuchando. Y de este tema, Muñecos, me quedo con el siguiente: El pudor será nuestra tumba. Muñecos es también el título del EP de 5 cortes publicado hace pocos meses por Fajardo. Son canciones grabadas durante una noche de invierno en el Estudio Brasil de Madrid, con la colaboración de Javier Ortiz, JJ Golden a la masterización y Rafael Jaramillo al arte y diseño del EP. Además, Fajardo tiene numerosas conexiones con bandas de dentro y fuera de Canarias. No solo es amigo de la gente de Picore, sino que también está pendiente de publicar un lanzamiento compartido o split junto a Monte, un grupo de Costa Rica. Bueno, aquí dejamos de momento esta referencia a la música de Fajardo y seguimos para trasladarnos a Estados Unidos con lo que nos trae el sello If You Make It, una referencia habitual en las ediciones de los lunes aquí en Intangible 23, porque su música tiene tanta potencia como la de esta canción. I Scream for Ice Cream Cakes, grito por tartas de helado, de la banda Blank States. We'll be right back. Blank States, Estados Vacíos. Es una banda que surgió tras la disolución de otros dos grupos, Warm Burner y Victor Fix the Sun. Sin embargo, hoy día sus integrantes, Pat Boylan, Ryan Martin, Kevin Nguyen y Brent Temple, se toman esta banda como un proyecto ocasional. Se juntan cada cierto tiempo, en ocasiones pasan incluso meses entre una sesión y otra dentro del estudio de grabación, pero eso también les permite coger con muchas ganas cada una de esas reuniones. Y de momento han sacado una demo con la página If You Make It, de la que hemos escuchado esta canción, I Scream for Ice Cream Cakes. Y hoy en el programa estamos alternando, como es habitual, grupos nuevos con viejos conocidos aquí en Intangible 23. En esa segunda categoría incluimos a la portuguesa Emi Kuhl. Esta es su canción Mine, Mío. Bonita esta canción Mine de la portuguesa Emi Kuhl. Aparece en su EP Birds Among the Lines, pájaros entre las líneas, que que es un lanzamiento de Optimus Discos y se puede descargar de manera gratuita. Y hablando de animales, si entramos en la página de Facebook de Emicure, la veremos disfrazada de gato. En fin, anécdotas aparte, la siguiente es una canción más movidita de ese disco destacado. Para nosotros fue el mejor lanzamiento del Netaudio el año pasado. El Emergency Songs, canciones de emergencia de Monk Turner y Fascinoma. Y esta es la canción Hold On, Agárrate. No nos cansamos de escuchar este disco, Emergency Songs, nacido de la colaboración entre Monk Turner y Fascinoma. Todo el disco es un recorrido por una ciudad de Los Ángeles antes, durante y después del gran terremoto que se supone acaecerá en algún momento en aquella zona de Estados Unidos. Y en concreto, esta canción, Hold On, Agárrate, se correspondería con el momento más terrible de esos temblores. Y por supuesto que Monk Turner es el gran defensor de los discos conceptuales dentro del Netaudio y ya va anunciando con cuentagotas cuáles serán sus próximos proyectos. Desde aquí esperamos que pueda seguir colaborando también con Facinoma, esa cantante, porque el resultado de la unión en este álbum, Emergency Songs, no pudo ser mejor. Y vamos ya con la canción en directo. Escucharemos a la banda Miss Trixie and Mr. Deeps con el tema No Money Down. Refleja un poco una llamada telefónica comercial no deseada, y el que pone la voz del acosador telefónico es Sam Shelton. Vamos entonces con esta canción en directo, No Money Down, de Miss Trixie and Mr. Deeps. I'm disband very quickly. On the drums of magical Ryland Steen. On the bass guitars, kind of hidden back there. That's Hot Sam Farrar. We got a new addition to the band here. Jeff Skaggs on keyboard here doing a hell of a job. Hell of a job. Tuvo ahí un final un poco en falso, pero es muy simpática esta canción en directo de hoy, No Money Town, de la banda Miss Trixie and Mr. Deeps. Se hacía una presentación de los músicos con Dan Deeps, Jeff Skaggs, Sam Farrar, Ryland Steen, Stephanie Eitel a la voz, y el añadido en esta canción de Sam Shelton, que es quien interpreta con ese tono tan grave al acosador telefónico que no deja en paz a la protagonista de la canción. Hemos escuchado la versión de No Money Down tocada en un concierto el 31 de enero de 2004 en Hollywood, y no son muchas las ocasiones que tenemos para podernos deleitar con los conciertos de esta banda, Miss Trixie and Mr. Deeps. De hecho, solo tienen dos entradas en la sección de directos del archivo de internet, este concierto en Hollywood y una sesión en el estudio. Aún así, nos ha gustado lo que hemos podido escuchar. Y en esta recta final del programa tenemos una vez más a los italianos Cuyanis. Ya en su día te presentamos el personal estilo que tienen, con esas guitarras acústicas y melodías pegadizas. Esta es su canción Wait You. Shining path, the lonely way for something. Siempre rebosa energía la música del trío italiano Cuyanis, y esta canción en concreto, Wait You, fue la primera que yo escuché del catálogo del sello Diaboleto, y la verdad que me llamó la atención. La puedes encontrar en el trabajo de este grupo titulado Del Perduto Equilibrio. Y apurando un poco el tiempo, vamos con un tema muy breve de Diogo Pinto, que también se hace llamar Oso del Gobi, y esta se titula la canción Black Lights. Diogo Pinto, alias Oso del Gobi, tiene temas como este en Black Lights, incluidos en su lanzamiento EP-LP del sello Mimi. De esta manera nos despedimos hoy en Intangible 23, en Canarias Ahora Radio. Nos has podido escuchar en la FM de Gran Canaria y Tenerife y en canariasahoraradio.com. También tenemos el blog intangible23.canariasahora.es con enlaces a las canciones que hemos puesto hoy para que te las puedas descargar, ediciones anteriores en formato podcast y los contactos en el correo electrónico y los perfiles de Facebook y Twitter. Así que nada, hasta mañana martes repasaremos el nuevo recopilatorio del sello Label Netlabel. Un saludo de Ayose García y Maigualida Ojeda. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas. Canarias Ahora Radio.